En las tardes de radio, el cafelito. Tertulia patrocinada por la Tasquita del Jardín. La Tasquita del Jardín, para disfrutar del arte de tapear. La Tasquita del Jardín patrocina el cafelito. La hora del cafelito, que estábamos hablando de la crisis de Volkswagen, ¿no? de esa crisis que está viviendo el sector automovilístico desde un punto de vista un poquito más jocoso. Antonio Moreno, no es para contarlo, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Fernando Domínguez, buenas tardes. Y buenas tardes también a Antonio Gómez. Buenas tardes, Frank. Hoy con poesía. Ya veo que tienes hoy. Hoy con poesía porque... Hoy pega, tengo, ¿no?, que poquito a poco despedirme de todo, la audiencia y todo. 14 días y bajando, ¿no? 14. Uy, ha acertado. Sí. No se va a llevar la cuenta. Ya sabes que el Facebook es muy chivato. Es verdad, es verdad. Bueno, pues ya saben los oyentes que es la hora del cafelito, el de los miércoles. Hoy hace calor, ¿eh? Hoy estamos viviendo un día de calor. El termómetro, ¿no?, sea el veroño. No, el veroño de los membrillos. ¿Pero no es San Martín o algo decía? San Martín, sí, también. San Martín. Dice que cada cerdo tiene su San Martín. Ahora no matan a los cocinos. De aquí para adelante empiezan las matando. Bueno, es que hoy nos hemos sorprendido porque están ya colocando el alumbrado de Navidad. Y es que con esta calor, ver cómo cuelgan las luces de Navidad es como un poquito extraño. Ponen el de, ¿no?, Navidad, pero el otro no lo han quitado. Estamos sin luz desde la una del día. Bueno, hay que decir que el corte de luz que está afectando a diferentes zonas de nuestra localidad para nada tiene que ver con la colocación de los adornos navideños. Muchas personas nos han preguntado si tiene una cosa que ver con otra, pero no. Está muy bien señalizado por un montón de sitios, pero vamos, yo pienso que una obra de este calibre, no lo digo por mí, porque yo con hacer una tortilla y un no sé cuánto ya está, ¿no? Pero, por ejemplo, las tiendas a partir de la una están todas cerradas. Ustedes sabéis que hoy en día con los aparatos modernos... Hoy dependemos prácticamente para todo. Los aparatos modernos, pues, todo se paraliza. Pues entonces las tiendas, no sé cuánto, no sé qué, todos los de las tiendas quejándose, yo pienso que con razón. Ahora hablarás con los de la eléctrica y te dirán que ellos también llevan razón. Y que entre unos y otros, pues habría que ceder. Pero vamos, tener el comercio paralizado desde la una del día hasta las nueve de la noche, dicen, yo pienso que terminan antes porque siempre cuando han puesto los avisos esos han terminado antes, ¿no? Pero claro, dicen los de la hacienda que por qué ese tipo de arreglo no lo hacen de noche. Ahora los de la empresa te dirán, yo trabajo mis 8 horas, pero bueno, también habrá gente que pueda Yo creo que incluso lo están haciendo en horas extras, porque esas personas salen a las 3 de trabajar. Exactamente, yo pienso que igual que eso pueden hacer, nombrar una cuadrilla o lo que sean, los expertos, los que vayan a montar, los que estén montando, no lo sé. Una gente dice que un transformador, otros dicen que otra cosa. Bueno, ahí te ponen ellos el número de obras, lo que sea. Sí, tal. Bueno, hay que decir que es un centro... Que podrían hacerlo en otros horarios. Es el centro de transformación que se encuentra situado en la zona del Catalán y bueno, pues afecta a diferentes calles, calle Álvarez Quintero, calle Azorín, Candelaria, Catalán, Cataluña, Avenida de Diputación, Avenida de España, Plaza de la Estrella, calle Fernando Gavilán, García Lorca, Arana, Ingeniero Juan Romero Carrasco, que es la de la radio, pero aquí tenemos la luz trifásica y llega desde otro punto de transformación. Juan Ramón Jiménez, Magallanes, Paseo del Prado, Avenida del Prado y calle Ramón y Cajal. Es un amplio sector de nuestra población. El aviso está hasta las 9:30. Sí, pero ya me manda un sábado un WhatsApp, ya ha venido la luz. O estoy escuchando, que eso es lo mejor que tiene la luz. Pues ha llegado y nos está escuchando. Qué alegría, porque yo tengo todos los ibéricos metidos en el congelador. Para llevarte el vacío. Para no poder liarlo. Bueno, Frank, vamos a dejar que Fernando lea la poesía, ¿no? Venga. Y al final... Solo me quedan 14 días para así le yo volar, pero más ganitas tengo en enero regresar. Ahora mi yerno me dice por qué él es un gastón, ya que vive en un 14 piso y no tienen ascensor. Así que estoy pensando, le he dicho con 2 bemoles que no me voy yo a Chile para subir en tantos escalones. Paisanos, amigos míos, lo sentiré un poquito que cuando lleguen los miércoles no estaré en mi cafelito. No sé lo que encontraré cuando yo aterriza allá. Y os digo de corazón, como en mi ubrique, ni hablar. Solo quiero regresar. Y a mi patrona regreso, que viajes largos no. Prefiero lo del incerto. No quiero cansaros más. Y a mi nazareno le pido que donde quiera que vaya, Ubrique vendrá conmigo. Vaya figurita que nos vas a traer, el tipín que va a traer Fernando. ¿En el 14 pisos de Viña del Sol? Cuando venga en enero, ¿no? No vamos a conocer. El 14, es verdad, en el 14. Bueno, lo que ha dicho antes del tiempo, que es curioso que en esta fecha se esté poniendo el alumbrado de Navidad, pero es que en esta fecha no se ha vendido todavía un chaquetón. Es que va todo relacionado en la economía, en la forma de vivir, el cambio climático. Ahora está todo el día la tele diciendo que el 100 más sube. Que ahora mismo, dentro de 20 o 30 años, tenemos aquí la playa, ahí en el bosque, según el cambio climático. El otro día dijo uno de un laboratorio de esto de meteorología. Instituto, ¿no? Un instituto de meteorología, Alcina me parece que se llama. Anda por la región de Murcia, Valenciana o por ahí. Vamos, lo que dijo este hombre no es ahora cuando pasen tres días ni cuando pasen dos años, ¿no? Tendrá su periodo de tiempo, pero dijo que como el clima siguiera en las condiciones en que iba, que posiblemente los naranjales de Valencia y de Murcia y de toda la parte esa tendrían que irse a ponerlo próximo al pie de los Pirineos. Claro, claro. Lo mismo que los viñedos de por aquí abajo. Sí, claro, el cambio. Son avisos que nos están dando continuamente, pero que aquí nos saltamos todas las reglas. Ahora próximamente van a tener una reunión la gente del CO2. El cambio climático. ¿No? El cambio climático, no sé si en París o dónde, y es que no puede ser. Es que ayer estuvieron poniendo una cifra, ponían de un 42, me parece que era 42%. Bueno, pues con el 42% ya nos pasábamos cierta cantidad, pero... ¿no? Y estábamos al 45 y posiblemente se suba algo más todavía en los próximos años. Quiere decir que en vez de ir reduciendo, lo que vamos es aumentando. Entonces, el otro día a poquito a poco nos están dando avisos. Ustedes verán, y os acordarán los que tienen más edad, antes se tiraba tres meses lloviendo, un goteo, un goteo, un goteo. Hoy la lluvia que te cae antes, en tres meses te cae a lo mejor en una noche. Y chaparrones peligrosos. O en dos o tres días, eso estamos viendo. ¿Cuándo hemos visto aquí en España esos maremotos y esos ciclones y todas esas cosas? ¿Cuándo las hemos visto aquí? Nunca. Y ya se están viendo. Hace 10 o 12 años, yo me acuerdo hace 10 o 12 años que estaba mi hijo Moisés en Rota. Y antes de llegar a Rota, una de las mañanas, pues vio un tornado de eso, que eso no se había visto nunca por aquí. Eso porque tú da por bueno, lo de tu hijo. Pues ya lo están viendo mucho en la zona de Cádiz, en el Golfo de Cádiz, no, están viendo. Eso lo vio tu hijo, perdona. Porque tú, como los americanos están en Rota, pues se lo trajeron de Oklahoma, se lo trajeron a Rota. Pero que está pasando esas cosas. O sea, son pequeños detalles que no nos damos cuenta, ¿entiendes? Este año ha habido poco de no sé qué. Bueno, este año las vacas han tenido menos becerros, no sé cuánto tal. Y vamos avanzando y vamos avanzando y poquito a poco no llegaremos a verlo. Nos vamos saltando cada vez más escalones. Bueno, que no llegaremos a verlo. Que un día. Pues aquí... Eso no llegaremos a verlo. Porque yo en la Plaza Beto he visto unos mapas y unas cosas que nos van a hacer. Pero yo cuando voy a ver... Bueno, te pegó, refieres, ¿no?, a la presentación, ¿sí?, de... ¡Qué maravilla! También, ¿eh? Del anticipo del pego. ¡Qué maravilla! ¡No lo veré! Bueno, ahora hablaremos del tema... Arriba, a lo mejor, ahora vamos a hablar, del tema... Una referencia. Pero vamos a hablar del tema, vamos a entrar en profundidad, pero todavía no he presentado el programa, un programa que no tiene guión establecido, no, como está ya saben. Puesto allí, ya está. Este es el cafelito, ya saben que pueden opinar a través de LINE, a través de las redes sociales, en Facebook... o a través de los teléfonos de la radio, el 46-2004 y el 21-55. Hemos saludado a todos menos a Reme, que acaba de incorporarse. Buenas tardes, Reme, bienvenida. Gracias. ¿Qué? Yo cuento que yo iba a votar esta mañana un momentito, vamos por parte. No, pero que quiero decirlo, voy a explicar, porque habrá oyentes que no saben, que la mayoría de ellos supongo que lo saben, pero vamos a explicar de qué va el asunto. Has ido a votar, pero vamos a explicar. No que consiste en un voto, el 20 de sino a manifestar, no, a manifestar tu opinión. Mi opinión, un voto. Yo El equipo de gobierno ha abierto un periodo de 15 días para la exposición pública del documento de avance del futuro PGOU, el Plan General de Ordenación Urbana, que es lo que decía Fernando. Durante este tiempo, los ciudadanos que así lo deseen pueden visitarlo y realizar las observaciones que estimen oportunas. Dicho plazo finaliza el 20 de noviembre. Están situadas las exposiciones en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique y en la planta baja del Mercado de Abasto. Como novedad este año, se ofrece a los ubriqueños, bueno, en esta ocasión, se ofrece a los ubriqueños la posibilidad de opinar sobre la ubicación más adecuada del que va a ser el futuro recinto ferial, para lo que se han propuesto tres lugares posibles. Para ello se ha facilitado en estos lugares de exposición unas urnas en las que los ubriqueños, a partir de 16 años y provistos del documento nacional de identidad, pueden manifestar su opinión en este sentido. Bueno, pues hay tres opciones. La primera opción, frente a la Plaza de Toro. La segunda opción, junto a la Plaza de las Palmeras, la zona de los mármoles. Y la tercera opción, a continuación, después de, lo... de la Fuente de San Francisco. Y a esto es lo que iba a decir Antonio, que él ya ha manifestado su opinión. ¿No? ¿Tú dónde quieres que vaya al recinto? Yo quiero que vaya junto a la Plaza de las Palmeras. Pero bueno, la opción... Argumenta. No, ahora te lo voy a contar. Pero la opción de a continuación de la Fuente de San Francisco, esa opción la habrá dado los redactores del PGOU, ¿no? ¿Y quién han visto? ¿Cara de cabra a los ubriqueños? Porque aquello que vamos a hacer la feria del Alto de las Piedras, hombre, eso y nada, porque eso me suena a mí a teleférico, una historia como de teleférico. Yo creo que estas personas por allí pasaban, han cobrado un dinero, o lo estarán cobrando, para dar opciones, yo que sé, más o menos lógicas, ¿no? O aquí con el dedo, además de... No me vale, por lo menos a mí no me vale a continuación de la Fuente de San Francisco. Yo he votado, yo he optado por junto a la Plaza de las Palmeras, en la zona de los mármoles. Uh-huh. Ese es céntrico y lo menos costoso. Ya hubo un proyecto que Antonio, en cabeza. Antonio, perdón. A ti te va a dar igual porque tú no vas a ver ninguno. Sí, hombre, veremos. Que sí, algo veremos. Y otra opción es la de junto a la Plaza de Toro. La Plaza de Toro, todo el mundo sabe que de ahí para abajo son terrenos privados. Claro. Hay que comprarlo y hay que urbanizarlo. Si te parece, vamos a lanzar la pregunta. Un momentito, mientras que tú estás desarrollando la tuya, los oyentes que quieran manifestar dónde le gustaría que estuviese ubicado el recinto ferial, que lo hagan a través de Line o a través de Facebook. Hemos creado una entrada del Cafelito y ahí pueden opinar. O a través de los teléfonos de la radio nos llaman y nos dicen dónde, en estas tres ubicaciones, Fuentes de San Francisco, Plaza de las Palmeras o Plaza de Toro, dónde le gustaría que fuese ubicado el nuevo recinto. A continuación de la Plaza de Toro, pues claro, son terrenos privados y ya en la época de Javier Cabeza se echó número y se vio las posibilidades. Y como mínimo salía 3 millones de euros a continuación de la Plaza de Toro. Bueno. Pues entonces hay que ver, la opción es buenísima, pero claro, hay que ver si el pueblo ubrique quiere pagar eso en 50 años, un recinto ferial para el uso que tenga. Yo creo que la opción más certera es la que está a continuación de la Plaza de las Palmeras. Eso, los mármoles de la Plaza de las Palmeras. Es la más céntrica y la que menos costoso sería. ¿Vale? Ya que la gente opine... perdón, y otra cosa. Tampoco quiero que lo que los ciudadanos expongamos en nuestro voto sea como para... A ver, me entiende. Como para decir que si se hace ahí... Y el equipo de gobierno se equivoca, por ejemplo, de los ciudadanos que hemos querido ahí. No. A ver, si los ciudadanos damos nuestra opinión. Antonio, pero que si supongo, el que tiene que dar la última palabra es el equipo de gobierno. Supongo. O se equivoca, no se equivoca supongo, ellos. Supongo que se habrá estudiado por parte de los técnicos la viabilidad de la ubicación del recinto ferial en estas tres zonas. Y una vez que los ciudadanos elijan, porque es una votación o una propuesta vinculante, el equipo de gobierno tendrá muy en cuenta, supongo, y los técnicos, la opinión de los ciudadanos, lo que han expresado los ciudadanos, y luego se estudiará más en profundidad su viabilidad, tanto económica como pero que no nos traten los gobernantes a los ciudadanos, que hemos dado nuestra opinión de escudo. Ellos que lo hagan. Que aciertan, ole. Que no aciertan, porque han equivocado ellos. Nosotros estamos dando una opinión, pero la última palabra tiene el que gobierna. ¿Cómo ves tú esto, Manuel? Yo verdaderamente pienso que son los ciudadanos los que tienen que decidirlo. ¿Por qué? Porque el ciudadano verá si cree más rentable la Plaza de las Palmeras o la Plaza de Toros. Nosotros lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos es ir y exponer nuestras condiciones allí, que nosotros creemos que son esas dos, pues esas dos, que creen que es la otra, hay que respetarlo y darle la oportunidad a que ellos, todo el mundo, sea el que lo haga. Uh-huh. Y a su vez ya después el equipo de gobierno, ellos analizarán, verán, con los técnicos, el sitio más idóneo, si sale más económico, si sale menos económico, si es rentable o no es rentable. Además que estamos hablando de un recinto ferial que se puede convertir en un lugar para muchas actividades, ¿no? No solamente para ocuparlo la semana de feria, ¿no? Reme, parece que tú querías decir algo, ¿no? Yo pienso que ha estado muy simpático el que hayan optado porque vote el pueblo a la hora de decidir dónde se va a hacer o no se va a hacer. Lo veo como anécdota, algo simpático. Pero es que en realidad estamos hablando de que lo que tienen que decir realmente son los que están gobernando. Yo creo que el pueblo de Urique hace como 4 o 5 meses decidimos quién queríamos que estuviera sentado para que ellos hicieran lo que tuvieran que hacer oportuno por todos los ciudadanos ubriqueños, pues a hoy lo veo esto un poco absurdo, ¿no? De que la gente vote o diga, porque ellos son los únicos que pueden ver lo que está bien o lo que está mal o lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, porque hay veces que el pueblo desconoce aspectos que solamente los políticos son los que dominan. Entonces, a lo mejor a mí me puede parecer súper bien que lo pongan en la Plaza de las Palmeras o que lo pongan ahí arriba porque me coge por cercanía de mi casa cerca, que no la sé qué, pero, espérate, así la verdad que nos gusta mejor ir a pasar el rato, comer, beber, pero no para la feria, para otros menesteres, sí. Volviendo otra vez a lo que estábamos diciendo, creo que es una anécdota que está simpático, pero que son ellos los políticos los que tienen que decidir y decir dónde estaría bien o dónde estaría mal. ¿Por qué? Pues porque para eso están los técnicos, donde nos dicen que si ese sitio está apto o no está apto para poder albergar lo que significa una feria o cualquier otro tipo de evento, ¿no? Vamos a acelerar un poquito los argumentos, porque tenemos opiniones de los oyentes en este sentido y en otro. Fernando, ¿dónde te gustaría a ti que estuviera el recinto ferial? A mí donde hubiera bares allí cerca. Pues entonces... Pues a mí me gustaría mucho, Bueno, yo estaré muy lejos de aquí, pero a la vera de la Plaza de los Toros. En esa zona. Yo cada vez que paso por aquello digo, aquí estaría divino. Uh-huh. Pero todo, los cacharritos, sí, los otros... Sí, la idea es unificar. Porque yo he vivido esto en ESIA y lo veo todo. A 50 metros están los cacharritos y de ahí para acá todas las casetas. Uh-huh. Hombre, no comparemos la extensión de terreno, pero la campiña por eso, pero esa bueno. parte... Con los millones que hay que menear, pues claro, para mí sería el mejor. Uh-huh. Antonio, rápidamente, ¿qué ubicación de las tres propuestas? A mí me gustaría, y lo he dicho en muchas ocasiones, la Plaza de las Palmeras, porque ese muro no se continuó hasta el pilar que hay abajo, y se deja allí un paso de bestia, porque aquello es una cañada, y de allí se pueden sacar 60 o 70 mil metros cuadrados, porque de allí abajo... Y lo que puedan comer para arriba, dejando un paso lógico y natural, porque aquello es una salida hacia las Jaranas, me parece que es un sitio maravilloso y al mismo tiempo ampliaría. La propuesta era de remodelar la Plaza de las Palmeras, conservar la Plaza de las Palmeras. Claro, tal como está. Y ampliar para allá. Y hacer una conexión con la zona de los mármoles. Para que... Pero ya ya está la carretera por medio, ¿entiendes? Vamos, que si cupiera la feria, porque claro, ahí tendrán que cubicar lo que son los cacharros, si caben en ese espacio que yo te estoy diciendo, poniéndolos al final de la feria sería hasta donde más o menos está, porque yo creo que hasta donde más o menos está, la feria va bien, y de ahí para abajo pondrían los cacharros, una vez que hicieran allí un muro de contención. Pero que ellos viablemente esa opción se descartaba, porque económicamente era descabellada la idea de ampliar la Plaza de las Palmeras. Por eso en parte Antonio también lleva razón, pero que si te vas al frente de la Plaza de los Toros, además no es seguido de la Plaza de los Toros, yo tengo entendido que es frente de la Plaza de Toros. Se cerraba los toros, por lo alto el Peñón de Lía. Por ahí, por donde está el mirador, la cuesta que llevaba. Bueno, igual, siguen siendo terrenos privados. Sí, pero no, quiero decir, yo lo sé que son terrenos privados, son de uno u otro. Mejor estarían en la parte que tú dices, a continuación de la Plaza de Toros. Vamos con pero rapidez. Que en fin, Reme, ¿es recinto ferial? Sí. Rápido. Llevárselo a la Fuente de San Francisco, yo creo que es una locura, ¿eh? Está muy bien que hayan pensado en el recinto ferial, pero volviendo otra vez a lo mismo, yo creo que es un poco anecdótico. ¿Por qué? Pues porque hoy día yo creo que el pueblo de Ubrique necesita gastar el dinero en otras cosas más importantes que necesita el pueblo. Por ejemplo, ahora mismo, a las 2 de la tarde, ¿quién no ha sufrido un atasco? ¿Quién a la hora de ir a trabajar no tiene que esperar un montón de tiempo para poder llegar a su lugar de trabajo? Yo creo que hay otras prioridades antes que un recinto ferial. Bueno. Hay otras prioridades que necesita el pueblo de Ubrique, que la gente, hay gente que lo está pasando mal por circunstancias. Entonces yo creo que ese dinero ahora mismo no sería el idóneo gastarlo ahí. Eso bajo mi punto de vista. Que podemos cambiar las ferias, estamos hartos de decirlo. Podemos cambiar la feria, pero vamos a empezar cambiando aspectos de la feria. Es decir, vamos a cambiar qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente le gusta. Que la gente le gusta el concierto tal, vamos a traerlo. Sí. Que a la gente le gusta el otro, Deme, vamos a traerlo. Te voy a contestar lo veo un muy poco... cortamente. La gente le gusta que las cosas no estén separadas. Vale. Empezando por estoy eso. Estoy de acuerdo contigo, Antonio. Está, Remi, estoy de acuerdo contigo, pero tú dime una cosa, Antonio. Si tú tienes 50 euros, ¿eh? ¿Y tú qué te prefieres comprarte? ¿Una ropa o comer? Yo creo que sí. Primero está comer o comprarte la ropa, ¿no? Ropa, pero vamos a ver, si las necesidades que tú me estás diciendo por parte del ayuntamiento, por parte de la localidad, están cubiertas en el tema, comparativamente la comida, pues entonces, si las necesidades de la comida están cubiertas, vámonos a comprarnos la ropa. Y la comprarnos la ropa en este caso es... ¿Un recinto ferial? Un recinto ferial... O no. Algo similar, o yo lo que creo sea. Que hay una cosa no nos vamos a encerrar. Ha quedado clara. Ha quedado claro. Un momentito. Bueno, voy a poner orden. Un momento. ¿Y por qué? Si no hace falta un recinto ferial, ¿por qué todo el mundo promete? A ver, por favor. Si hace estamos. Falta, pero que creo vamos, que no es lo de que hay bueno, que hacer la obra. Yo creo que ha quedado clara la postura de Remer, la postura tuya. Tenemos muchos frentes abiertos en este sentido. Por ejemplo, vamos a leer lo que nos dicen los oyentes. Manolo y Antonio también quieren opinar al respecto. Pero dice por aquí un oyente. Que la mejor ubicación es la zona de la Plaza de Toro por el espacio existente y la facilidad de acceso para los camiones de gran tonelaje. Sí. Es un aspecto también sí, a tener sí. en cuenta. Pues sí. Diego dice por Line que junto a la Plaza de las Palmeras le parece poco terreno como para meter la feria. Piensa que junto a la Plaza de los Toros es el sitio ideal. Y nos dice también otro oyente que la Fuente de San Francisco... está de acuerdo con la ubicación de la feria en esta zona, la Fuente de San Francisco. Le parece la más correcta esta oyente. Yo creo que de momento no hay unanimidad al respecto, ¿no? Imagino que eso también se estará traduciendo en las urnas. Hombre, que cada uno y estamos expectantes también en saber lo que la gente está opinando, ¿no? ¿Cuál es el lugar donde le gustaría que estuviese el futuro recinto ferial? Hay más cuestiones que vamos a leer luego. Vamos a ver, pero... yo en cuanto a lo que ha dicho Remi, ¿quién no ha sufrido un atasco? Ya hemos tenido aquí varias veces el mismo tema porque Ubrique la circunvalación es absolutamente necesaria. Por eso digo que he escuchado esta tarde o esta mañana, no sé, como hoy no vio el televisor, pues yo estoy disfrutando de la radio, y he escuchado unas declaraciones de la ministra de Trabajo que me han gustado muchísimo. Ha dicho que cuando los obreros tienen un horario adecuado, trabajan, rinden más, están más contentos y tanto unos como otros salimos beneficiados. Y dijo que una persona que trabaja, que tiene sus horas de trabajo, si tiene un horario cómodo, rinde más, pero además que debe de tenerlo para tener tiempo para su hobby, por si le gusta andar, por si le gusta jugar al pádel, por si le gusta jugar al fútbol y por si le gusta hacer lo que le dé la gana. Quiero decir con esto que ya estuvimos hablando el otro día, que los horarios en Ubrique, una persona que tiene que salir a las 2 de la fábrica agobiado, con que a las 3 tiene que estar otra vez allí, y tiene que ir a su casa a comer y volver, eso es una barbaridad, esto es un disparate. Y así yo eso lo estoy viendo, incluso sufriendo, desde que yo tenía 3 o 4 años, desde que tenía sentido común, y siguen las cosas como estaban. Manolo. Sí, hombre, yo lo único que quería decir sobre lo que está diciendo Reme, es que precisamente siempre nos hemos quejado los ciudadanos que no nos daban participación. Ahora que nos están dando participación a los ciudadanos, señores, vamos a colaborar y según lo que los ciudadanos decidan, pues ya después, si el ayuntamiento, el que sea, no lo hace, pues entonces se le dan los palos que le corresponda al ayuntamiento que sea. Uh-huh. Pero ahora mismo lo que debemos de hacer es colaborar un poquito con los temas. Uh-huh. Porque aparte de ese tema, es que en ese... precisamente del consejo de barrio que hubo el otro día, habían más temas de no solamente la ampliación de la feria, había más temas. Exactamente. Que yo creo que eso también habría que debatirlo. Ajá, mira, perfecto. Yo pienso que queda muy bien eso de decir, yo quiero que opine el pueblo, que yo quiero que me digan lo que voy a hacer. Vale, hasta ahí está estupendo, la verdad que está muy simpático. Pero que lo, esto no es a palo. Y está simpático porque es que al final y al cabo, quien manda son quien manda y punto. Ya, y si pues, sí, pero entonces nosotros podremos coger y decirle, ¿para qué nos pidieron ustedes? El comienzo es Reme. Vamos, perdón, a darle tiempo al tiempo, pero ay, que con esto yo no le quiero dar palo a nadie, ni muchísimo menos. No, estoy diciendo que lo veo anecdótico y simpático. Ahora, que vamos a poner los pies sobre la tierra. ¿Qué ocurre? Que nosotros no tenemos los datos que tienen ellos, vale, es que no lo tenemos. No pasa nada. Pero tienes tu opinión. No sabemos. Tu opinión la tienes. Claro. Estupendo. Pues, yo lo que he hecho esta mañana es expresar mi opinión. Y está estupendo. Y todos tenemos que expresarlo. Siempre. Vale. Y en eso, vamos, estoy contigo de acuerdo, no solamente en esto, sino en todo. A la hora de votar, todos los ciudadanos tenemos derecho a participar y a decir lo que queremos. Siempre. Bueno, vamos a... Creo que están llegando más cuestiones a través de los teléfonos. Creo que están llegando más planteamientos de los oyentes, ¿no? Me parece que sí. Bueno, pues vamos a esperar y vamos a leer otra cosa. Yo no lo recuerdo de la semana pasada. Dice una oyente que denunciaba... Una oyente denunciaba un socavón que se encontraba entre la casa de Antonio Gómez y el parque. Creo que era un bache o... No sé. Yo sé que en mi barrio hay un bache. Una alcantarilla. Algo había, que no lo recuerdo ahora porque fue un momento de mucha llamada. Estuvimos hablando de un arroyo. Pero es que decía, ahora creo que recordar algo, es que decía esta oyente que no... O planteaba la cuestión de que había un socavón en la zona de las pistas de atletismo, pero que no ubicábamos bien aquí en la mesa en qué zona concreta se trataba. Y nos dice, nos especifica, que era entre tu casa, Antonio Gómez, sí, que sabemos dónde vive, sí, y el parque. Sí, ¿recuerdas algún socavón? Es socavón base y es junto a la vivienda número 75. Bueno, es más pistas. No, porque yo ya lo estaba observando y es como yo hablo con todos los vecinos que pasamos por allí. Este base que lo cogemos nada más que los vecinos, no lo coge la policía, no lo coge los operarios municipales, no lo coge nadie, nada más que nosotros. Pero Antonio, hombre, que tú pareces eléctrico, estás en todas partes. Hombre, porque es como la luz, en todos lados. Bueno, pues, mientras... perdón, Fran, te voy a decir una cosa, que lo hemos detallado aquí y lo quiero recargar. Cuando decimos algo no denunciamos, ¿eh? Aquí no se denuncia. Exactamente. La denuncia la pone la autoridad, lo que sea. No, aquí... planteamos una queja, nosotros no denunciamos ni la gente que llama tampoco denuncia, planteamos una queja que ponemos, por cierto, en conocimiento. Ponemos en conocimiento esa denuncia, eso queda muy... Es una denuncia pública de una manera, pero no es... No, pero es una queja, que no la queja de esta vecina mía, que será seguramente, pues lleva toda la razón del mundo, pero contigo en eso lo que hay que hacerlo es por escrito, tu papelito y ayuntamiento en tal lado, no sé qué, de cuánto, que quede constancia, porque nosotros aquí prácticamente podemos hacer poco, a no ser que yo un día me traiga el Carrillo Mano, Antonio el Pico, Manolo la Pala y el Fernando, le daremos los planos. No, le damos los planos. ¿Por qué estoy moviendo trabajo? Espérate, que no te vienes contigo a Reme con el móvil, el GPS para ubicar justamente el base. No, las comillas para las uñas. Ah, las comillas. Ay, ay, para limpiar. Pues como no hagamos eso, otra cosa. Bueno, dice, un oyente dice que en vez de invertir ese dinero para 4 días de celebración, mejor que lo dediquen a crear espacio y una oferta de ocio durante todo el año para jóvenes y personas más adultas que ahora mismo no tienen nada que hacer los fines de semana. No existe una oferta para la oferta de ocio, dicen. Va por la parte privada, ¿no? O el ayuntamiento también tiene que... El ayuntamiento divierte o nos divierte en cierta fecha, ¿no? No nos va a divertir todo el año, ¿no? Mira, vamos, digo yo. Yo he estado en una ciudad donde pedían a voces. ¿Y tú dónde las estás? No voy a decir dónde. En una ciudad donde la juventud chillaba porque le pusieran un sitio de ocio. Le pusieron el sitio de ocio. Si fueron otro sitio. Tú vas. Ahí va. Aquello es inmenso lo que le hicieron allí tan bonito. Bueno, algo parecido. Pues no van allí nada más que. Algo parecido años. Pasó aquí en Ubrique cuando. Claro, es verdad. Cuando evitaron el botellón de la Plaza de los Ejércitos. Por ahí ahí donde me dé la gana. Ya dice, van a todos lados, menos al recinto que le han hecho tan extraordinario. Bueno, dice. Eso dice que no es un corral que los meten cuando la gente que la pide. Si la habéis pedido ustedes. Dejamos estos temas sobre la mesa. Ya saben los oyentes que pueden seguir opinando de lo que aquí estamos hablando. Aunque lleguen tarde, pueden opinar. Y nos vamos a ir hasta el Calvario. Dice un oyente, pide una solución para el cierre del Calvario. Dice que la mujer que estaba encargada ya no está y que ahora no puede subir a poner una vela porque está cerrado. ¿Qué se puede hacer? No sé si esto es potestad del ayuntamiento o de, del clero, ¿no? De la iglesia. La iglesia. Ahí habrá parte y parte. Parte de... Pero de todas maneras, hay tiempo que llevan buscando una persona que quiera ser santero o santera. Las condiciones serán las que hagan que eso sea atractivo o no para ciertas personas, ¿no? Yo eso es lo que he oído, que estaban buscando un personal pero yo digo que tiene que ser una persona joven, porque ya los mayores que han estado allí, bajar para el pueblo, subir para arriba, esto meneo, yo me parece que esto tiene que ser un matrimonio. ¡Cogen el teleférico! que terminaba así la primera estación. Es lo que estamos hablando. Eso yo que creo que le yo por un lado escalera, por el otro más cuesta que... Pero eso es un calvario. Los calvarios. Corresponde, no sé si pertenece a la iglesia o no. Pero si pertenece a la iglesia, a quien le corresponde es a la iglesia. Claro. También una colaboración que puede hacer también. Pero que también ubrique a ver tanta hermandad y eso, yo creo que entre hermandades alguien se prestaba a hacer el servicio ese. Es que, Antonio, hay que ver las condiciones en que está aquello. Aquello no tiene servicio, empezando por ahí. Sí. Aquello tiene o tenía un cielo de Uralita, que allí cuando caen dos goteras es una pandorga. Y aquello tiene unas condiciones muy precarias para que tú le digas, bueno, para que tú ofertes. Pero para que alguien, tú que me estás aquí diciendo, Antonio, que alguien se vaya allí a vivir para tener aquello de... Bueno, eso es mucho, ¿no? De irse allí a vivir. Entonces, es un horario, ¿no? A lo mejor, ¿no? Eso yo pienso... Que yo estaba pensando. Un horario tiene que ser una persona que viva por allí cerca. Un horario no le vas a poner tú a uno que viva en la carretera nueva. Claro. Tú vivas a... Yo qué sé. Yo pienso que eso deberían de un día o dos días en la semana, o tres días en la semana, de tal hora a tal hora, y entonces todo el personal se acomodaría a esas horas y cogen y depositan sus velas allí. Pero para eso hay que tener una persona que abra aquello y que lo cierre. Lo que pasa es que también allí hay mucho vandalismo, ¿eh? Y el que quiera ahí, voluntario... Y de noche hay vandalismo, no, botellismo. Botellismo de litrones. Bueno, volvemos al tema del recinto ferial. Estamos recogiendo las opiniones de los oyentes a través de las redes y a través de LINE y también los teléfonos de la radio. Yo te voy a comentar. Y dice, por ejemplo, un oyente que la feria la prefiere la Plaza de los Toros porque une más a los ubriqueños. De esta manera irían más personas al estar más cerca. Otro oyente dice que invertir en el recinto ferial ahora es ahorrar en el futuro. También lo comenta este. Claro, hay opiniones para todos, Frank. Sí. Porque cada uno tiene un punto de vista. Y el que Remy ha contestado, cuando tú has dicho lo de la circunvalación, Antonio, vale. Pero Remy, es que la circunvalación no la va a pagar el Ayuntamiento de Ubrique. Vamos a tenerlo claro, que es una obra de nivel regional. Bueno, hablando de circunvalación. Pero vamos a ver, es que yo no he mencionado en este momento circunvalación. No, es que hay otras opciones ahora mismo. Que circunvalación aquí la caña para que la tengan. Pues, la tengamos aquí en Ubriqueño, por supuesto, pero que yo en ningún momento estoy hablando específicamente de la circunvalación. Eso lo habla Antonio. Del gasto. Pero no, sí, pero que es cierto que se puede hacer cosas en Ubrique para que los ciudadanos puedan ir de un lado a otro los días entre semanas y no tengan que hacer tanto tiempo. ¿Que la circunvalación hace falta? Por supuesto, es que es obvio. Bueno, es una cosa que, entonces, que la estamos pidiendo hace ya muchísimos años. Entonces tendremos que votar. Tenemos otra urna. Reme. Circunvalación. Pero si ya recinto ferial. Yo he hablado de la circunvalación. Referéndum total. Todos los días. Y obvio. He hablado de la circunvalación. Obvio, es una palabra técnica. Remedio. Wikipedia. He hablado de la circunvalación con respecto a lo que le cuesta a una persona y del polo que es de con polígono a cualquier punto de Ubrique a almorzar. Bueno, de todas maneras, tengo dos temas que me gustaría expresarlo, por lo menos para que se vayan enterando la gente. Y si es verdad, pues que nos los confirmen. Y si no, pues que nos los confirmen también. Me han dicho que cuando vienen los autobuses con mayores, los viajes del Interzo que aparcan allí por encima del parque Alberti, sí, pues le cierran los batteries. Pues eso es mal para nosotros, mal para el turismo y mal quedamos con la gente. Bueno, y la persona que cierra los batteries, Si a él le hicieran eso, yo pienso que se ponga en el lugar del que llega aquí. Y eso depende del lugar. Personas mayores que normalmente la vejiga ya no funciona muy bien, ¿eh? Y acabándote de bajar del coche, cuando se para el meneo del coche, ya te estás meando a chorro. Si es a las 7 de la mañana. Y si encima de todo. Pero que si es a las 7 de la mañana. Te cierran los servicios. Lo que tienen que avisar, tío. Es cierto. Y vamos a hablar de uno en uno. Vamos a hablar de uno en uno porque, aunque aquí os escuchéis, está en la calle, no se está enterando de nada. Antonio, los servicios cerrados. En la calle García Lorca, donde estaban los servicios del juzgado, por lo visto aquello se ha mojado, no sé cuánto, y hay una ingesta de mosquitos horroroso. Ya había filtraciones de agua cuando el juzgado estaba allí. Han tenido que llevar... Muchas vistas se han suspendido. Han tenido que llevar a dos o tres menores al servicio de urgencia, con unos postillones como latas de cerveza, ¿eh? De los mosquitos. Remy. Yo creo que es obvio, otra vez lo repito, que por ejemplo, el turismo que tenemos es residual. Eso lo sabemos todos. ¿Qué quiero decir con residual? Que son de personas mayores. ¿Qué nos dejan? Pipí y caca, lo sabemos, por supuesto. Pero bueno, mira, esas personas mayores que vienen, si encuentran atractivo nuestro pueblo, esta gente mayor le dicen a sus nietos y a sus hijos, pues mira, Ubrique no es un pueblo como nosotros pensábamos, un pueblo grande, donde se ve que hay movimiento de tiendas, donde se puede comer bien, no sé qué. Y es los hijos, los nietos los que vienen y luego se gastan el dinero. Volviendo otra vez a lo mismo de antes, otro de los parámetros donde hay que poner especial hincapié, ¿eh?, desde el equipo de gobierno, es en eso, en traer dinerito a Ubrique. ¿Y cómo se trae dinerito a Ubrique? El turismo. Bueno. El turismo que no sea solamente residual. Ahí es donde hay que todavía empezar. Estamos a tiempo, Remy. Trae dinero. Claro, porque y eso es lo que yo quiero. El sorteo del 11 nos ha celebrado. Pues. A ver, yo sobre lo que están hablando todos, sabemos. Entonces, quizás tenga bastante que hablar de eso. Entonces, precisamente lo que ha dicho Antonio, yo hace ya cuestión de que cuando en la última reunión que tuvimos, lo expuse. La Federación de Asociaciones lo expusimos precisamente, perdón, de que los servicios de Rafael Alberti estuvieran abiertos para cuando llegaba el turismo y, bueno, y personas que no es que sea turismo. Ciudadano, lo que pasa es que cualquier ciudadano llega allí a lo mejor y los encuentra cerrados. Entonces, ¿por qué los señores que están allí no tienen los servicios abiertos? Que lo mismo puede entrar una persona que viene pasando, o un ciudadano, o un turista, o lo que sea. Uno que va a coger los amarillos. Y que estén identificados. Eso lo propuse yo al ayuntamiento ya hace cuestión de un mes o por ahí, que estaba este hombre allí delante. Y aparte de todo eso, para crear, intentar de que vengan los, llamémosles mayores o como se quiera, el turismo a Ubrique, hay que crear opciones para que se puedan traer personal a Ubrique. Porque tú traes una excursión aquí a Ubrique y le dices que se tienen que repartir entre dos hoteles y te dicen que no. Que no, lo digo porque yo estoy colaborando con una agencia de viajes y me los he tenido que llevar al Hotel Fuerte a Grazalema. Y otros han tenido que ir a Jerez. Unos señores que vinieron de Tenerife, pues se fueron a Jerez. Y lo que querían era ver la ruta de los pueblos blancos. Y no pudieron quedarse aquí porque no hay... La oferta hotelera de Ubrique es bien cortita. Es deficitaria. Sí que es cierto lo que está diciendo Manolo, que Ubrique no tiene ahora mismo sitio donde la gente se pueda quedar, pero eso no tiene que ser solamente un problema, porque eso se puede solucionar a medida que vaya pasando el tiempo. Nosotros tenemos, el pueblo de Ubrique tiene muchas cosas bonitas que enseñar a la gente que viene. No tiene que ser una excusa el que no tengamos hoteles para albergar a la gente que viene. Ubrique tiene una cosa muy bonita y es la piel, que eso le encanta a la gente, como trabajan en Ubrique, las cosas que tenemos. Tenemos el Museo de la Piel, tenemos San Juan de Letrán, que es de la historia de Ubrique. Tenemos muchas cosas importantes como Ocuri, tenemos otras cosas que a la gente le interesa venir a visitarnos, pero eso tenemos que saber venderlo y tenemos que saber explicárselo a la gente que viene. Mucha gente que llega a Ubrique, y no estamos hablando del turismo residual solamente de las personas mayores, porque ya ellos traen un guía, sino que son las personas... Algunos o la mayoría, casi siempre traen un guía. ¿Qué ocurre? Que las personas que vienen sueltas, es decir, que vienen con la pareja o vienen con la familia, ahí es donde se nota, y lo digo yo que estoy a pie de calle, así todos los días viviéndolo, se nota que la gente no sabe dónde tirar. ¿Dónde como? ¿Dónde bebo? ¿Qué es lo que hay que ver en Ubrique? No tenemos unos carteles explicativos, no tenemos una persona que sea responsable, que esté, como yo estoy harta de decirlo mil veces, esperándolo donde se baja la gente de los autobuses. Mira, usted puede visitar esto, esto, esto, y en Ubrique hay esto, esto, esto y esto. Yo creo que sería una buena opción en que donde está el Parque Rafael Alberti hubiera allí como un punto de información turística para que la gente supiera dónde tiene que tirar. Pero otra cosa muy importante, y que no sea medida de que si lo van a contemplar o no en el PGO, es que el pueblo de Ubrique no solamente necesita sitio de aparcamiento para la gente de Ubrique, sino también para la gente que viene de fuera. Lo necesitamos, porque nosotros no podemos decirle a la gente, mira, que Ubrique es que es bonito, tenemos una piel maravillosa, trabajamos en esto, hacemos lo otro, y no tenemos aparcamiento, porque yo he visto millones de veces que la gente ha aparcado sin saber dónde aparcaba y la han multado. No, o sea, aparcamiento para un turista que viene, hay. No hay. La Plaza de las Palmeras se puede llenar de cosas. ¿Y tú cómo sabes la gente... Plaza de las Palmeras, sin saber? Vamos, déjame. Informando a la gente, porque la gente cuando viene de turista, lo que quiere es aparcar su coche y andar. ¿Por qué es así? Porque lo hemos vivido todo. Hay sitios que hay que llevarlo hasta el sitio a través de cartelería, a través de información. Pues así es. Lo que tú estás comentando de un punto de información y todo eso, lo que estamos queriendo decir aquí, que si antes no se ha hecho, se haga ahora. ¿O no? Que efectivamente. Estoy diciendo que se otra cosa que tener. Otra cosa que se me ha olvidado. Ya que todos estos años atrás nuestros gobernantes se han tirado 3 o 4 días en Fitur, que no sepa qué ha servido, ahora a los que están, que también se pegarán su viajito a Fitur, a ver si les sacan más provecho al gasto ese que hacen en Madrid con dinero público. Simplemente. A ver si ahora se rentabiliza. Lo mismo dentro de 2 años vemos que ese gasto ha servido o no ha servido. Ya estaremos nosotros aquí, si Dios quiere, para tirarle de las orejas. Pero que yo no le estoy tirando a nadie de las orejas. Pero no, yo sí se la estoy tirando. Pero yo no. Yo estoy diciendo mi punto de vista. Y mi punto de vista que no es de ahora. Que yo ya llevo muchos años aquí en el cafelito y ya siempre sigo con mi misma... Pero me da la razón. No es... Tú estás queriendo decir que lo que no se ha hecho antes se va a quitar ahora. No, yo no estoy diciendo ni lo que se ha hecho ni lo que no se ha hecho. Esta gente. Sobre ese tema, yo le digo que verdaderamente lo que hace falta cuando vienen las excursiones, pues que haya una coordinación. Y si aquí no hay quien coordine, por lo que sea, por la circunstancia que sea, eso hace falta en Ubrique. Porque es que, mire, el año pasado, sin ir más lejos, vino una excursión de Tenerife, de San Hilo, Tenerife. Y resulta que entonces me dijeron a mí que, como era de Mallorca, que si yo tenía algún inconveniente en acompañarle. Yo la acompañé, le enseñé todo lo que pude de Ubrique, porque ya hubo un momento que decían que no podían más. A las puertas, ya. Pues en la plaza ya lo dejamos porque ya decían que ya no podían más, que habían cometido el error, que es lo que yo he dicho, que de llevárselo a Jerez, cuando aquí se podían haber quedado perfectamente en otro hotel más cercano y quería, y podrían ver lo que es la ruta de los pueblos blancos, que es lo que ellos querían ver. ¿Sabes? Nos ha llegado una denuncia de un oyente, dice que, y además me parece terrible, ¿no? Quiero pensar que es de otra cosa. Dice un oyente que ha encontrado jeringuillas en el parque Rafael Alberti. Quiero pensar que sean de insulina, porque a esta altura ya del siglo la droga intravenosa no se lleva, ¿no? Antes al menos sí se encontraban, ya hoy es día algo que raro, afortunadamente ya se ha erradicado. No sé, que alguien la haya tirado o algo. Que sea de insulina... La gente la no, ve. Es peligrosa, y... evidentemente. Bueno, igual. Una jeringuilla te echa para atrás, ¿eh? No sabemos de dónde procede. Por supuesto, hombre. No queremos alarmar. No queremos alarmar a nadie, pero no. Lo dice. Ojalá oyente, fuera que no. Pero es muy terrible, ¿no? Que encontremos en un parque público habilitado para el público infantil. Que en un momento dado que se ponga la inyección de insulina, pues a su canasta. Digo yo que me parece muy terrible que en un lugar habilitado para zona de ocio infantil se encuentren este tipo de... Yo no he escuchado. Yo prácticamente casi todos los días paso por allí, por el Parque Alberti, y voy allí al bar de al lado, a la cafetería del parque, y yo eso no lo he escuchado. Si esa persona la ha visto, pues esperaremos que no se dé más el caso. Yo no te puedo decir ya. No, y a las personas que se pinchan insulina, que es algo muy habitual, hombre, claro. Pues que también tengan la conciencia de deshacerse de la jeringuilla de una manera más... En un contenedor, en algo donde no se da un menor. Es que yo pienso que en esos sitios así, llámese Rafael Alberti, llámese estación de autobuses o como se quiera llamar, ni las bebidas ni las inyecciones, sí, las que sean, ni todo eso, todo eso hay que respetarlo, porque estamos ante un sitio que verdaderamente le puede molestar al ciudadano que está allí, hombre, o al que va a viajar y todo eso. Entonces vamos a respetar, que por ahí es por donde hay que empezar, por quitar esas cosas, tanto del parque como de la estación, como de donde sea. Me están diciendo, litronas y demás, me están escribiendo uno móvil de nuevo, oyente, ¿no? De los oyentes, ¿qué? Móvil nuevo. Bueno, no voy a decir la marca, pero... Está como... Que tengo que decir que es un regalo de mi abuelo, ¿eh? Pones un iPhone 6. Está como que con... eso es como un televisor, coño. El móvil es como un televisor. Antonio. Esa es la ventaja de tener un abuelo. ¿Qué quieres que te diga? Antonio, está como un tárvame. Acabo de recibir. Acabo de recibir. La ventaja de tener contacto, bueno, fuera. Pues buen móvil. Así te olvidas aquí. Según el pueblo dice, ¿no? Aquí es una votación también. Bueno, que me están diciendo que... Que es verdad que la insulina mi padre también se la pone, claro, y no va en una aringuilla, sino que va en un bolígrafo. Claro. Entonces también resulta un poco estridente a la hora de decir lo del tema de la aringuilla, que esto va, se pone en la nevera, la coge y es de usar y tirar directamente. Entonces parece un poco raro, ¿no? Que a día de hoy. Bueno, pues sería. Sí, que nos sorprende y nos enfada, ¿no? Que nos llamen y nos digan que han encontrado jeringuillas en el parque Rafael Alberti. Que yo no la he visto y yo estoy a diario por allí. Y hoy en día, ya que tenemos los móviles estos tan modernos y todo eso, pues si alguien ve algo, lo más normal es que lo fotografíe y lo ponga en las redes sociales. Lo mande a Remy. A ver, el de Remy, el otro, no, el que ha dejado Remy. Remy pone el móvil a la ventana y llega al parque. Claro. Exactamente. ¿Esto qué hace? ¿Los dedos de los pies, Remy? Y sí, de las manos. Qué mala. Están bonitas mis uñas. No están mal. No están mal, va a decir. Bueno, vamos. También tengo hoy, yo... Tenemos que finalizar hoy. Espérate, un poquito antes. Dedicado a mis tertulianos, en otro lado, mi corresponsal era eso... Que cuando se va a pintar los pasos de peatones en el polígono Cuestecilla Castro. Ahí, que están allí los coches muy rápido. Esto que tienen por ti. También va gente a trabajar de los pisos de por arriba a las naves. Y no hay pasos de peatones. Bueno. ¿Que cuando? Estamos recibiendo más cuestiones acerca del parque Rafael Alberti. Y dice un oyente que el baño del parque lo cierran porque lo dejan fatal personas drogadictas que suelen estar en este entorno. Bueno, ya pues entonces, no, pero allí para no estar guarda, ¿no? Para decirle a esa persona... Vamos a ver, allí debe haber una persona responsable de aquello, claro, ¿no? Claro. Todo el que está allí que está para... Mira, yo estuve... Hay que decir hay que decir que una persona drogadicta no deja de ser un enfermo. Un enfermo, hombre, también. No lo tratemos despectivamente. Y que no solamente personas drogadictas dejan el servicio mal, sino personas normales, otro tipo de personas... Bueno. Que no tengan esta enfermedad también pueden dejarlo incluso peor. Bueno, pues claro, pero para no marginar más a una persona que ya por sí está prácticamente un poquito al margen de la sociedad, porque somos así en esta sociedad y parece que marginamos al que realmente más integración necesita. Yo estuve en un itinerario por Marruecos y el primer pueblo era Sahuén, luego no me acuerdo el otro cómo era, y bueno, y sabemos que por ahí, en ese sitio, todavía no han alcanzado el nivel que nosotros tenemos en cuanto a higiene y a conservación y a cosas, ¿no? Y allí había un servicio, y tú entrabas al servicio, había un moro en la puerta, y cuando salía uno cogía una cuba de un bidón ¡pum! Y pegaba un zumbido sobre la pared. Bueno, pues aquí estamos más modernizados, y la persona que sea responsable de aquello, pues verá, oye, y entra, oye, mira que... Vamos, claro, claro. Es que está aquello de encargado, pues si entra en persona y ensucian aquello, pues él entra detrás con su guante y su preparativo y lo limpia, tan simple como para eso, claro. Precisamente, alguien, no para eso, sino para... En la feria pasa eso, ¿no? Hombre, es que lo guarda, a mí me hace gracia. Te contrato de guarda del parque, pero te contrato para estar en la casilla chiquitita aquella todo el día metido. No, hijo, no. Te contrato para que veáis el parque, para que veáis los niños que no entran con bicicleta, para que limpien los servicios. Otra cosa, para que tenga el parque cuidado. Efectivamente. Otra cosa, en Francia, en Italia, servicio que entra, servicio que tiene uno allí con unas puertitas, que es el que se encarga de la limpieza de eso. Y no te obligan. Pero la cara que te ponen y lo que hablan, como tú no lo entiendes... Ahí va Remy. Sí que es cierto que cuando estaba Antonio Zapatoni, como lo conocíamos, Antonio, aquello estaba espectacular. Antonio Fernández. Por Antonio. Antonio, aquello estaba espectacular. Pero aparte de todo esto, yo tengo mucha curiosidad por saber qué te ha ocurrido en la cabeza, Antonio. Pues te lo voy a explicar. Hay una brecha ahí. Hace un rato estaba yo allí en mi casa y estaba mi nieto y dijeron que se había ido para el barcón, salí corriendo y me pegué con la barra la persiana y me he hecho un piquete ahí, ¿eh? Yo no sé lo que me he hecho porque como no había luz no me lo he podido ver. Lo que tengo yo y es de la puerta de la cocina, como cocineo. No, soy el cocinero. ¿La puerta de la cocina con la de arriba o la de abajo? La de arriba, que está muy baja puesta. Ah, bueno, es que para que tú te des la puerta de arriba. La plancha de los tiburones. Cuando se suben la silla va a coger otro ahí, qué malo es. Tenemos que poner hoy el punto y final, 5 minutitos antes. Por motivos técnicos, y nos vamos a ir ya. Antonio Gómez, muchas gracias. Reme Rubiales, sí, muchísimas gracias. Fernando, te quedan 2 cafelitos contados. Esa zona es raro, ¿eh? No, Fernando, ¿cómo es la palabra? Es obvio. Es obvio. Manolo, íbamos a hablar de. Íbamos a hablar del Consejo Territorial de Barrio. No hemos tenido tiempo, pero sí que lo proponemos para la semana que viene. Y Antonio Moreno, que te mejores y ten cuidado con las persianas. Tendré que tener cuidado. O con los nietos. Es que los nietos son los nietos. Muchas gracias también a los oyentes por participar. Llega la actualidad con Mari Carmen Lamela, la tercera edición de Noticias. Y a continuación el deporte con Jesús Domínguez. Feliz tarde y hasta mañana.